Bueno, mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¡Arielito! ¿Estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos. Buenas tardes de jueves ya. Volvemos un día más a Quédate en Casa. Estrenamos este mes de abril con un bermudín muy cerca. Vaya semanas que estamos pasando, si es que al final esto se nos va a hacer entretenido y todo. Vamos a echar de menos el encierro, no os digo más. Pues yo en concreto no estoy perdiendo el tiempo tampoco, me estoy poniendo las pilas. Uno de mis retos este año en la radio era ponerme un poco al día con las cuestiones técnicas. Y es que la situación me está obligando, pero me está viniendo muy bien, porque de hecho parece ser que en Castrillón, que es desde donde os hablo, le hemos cogido un poco de tirria al vermutín de Gijón y hemos querido apropiarnos la idea e intentar replicarlo aquí en Castrillón, pero me las estoy viendo y deseando. Me parece que me tenía que haber comido primero un cursillo intensivo sobre cómo hacer estas cosas, porque la magia de la radio tiene detrás bastante curro. Y del curro de las otras personas que están sacando adelante este programa semanal os voy a hablar ahora, porque hoy de nuevo volvemos a tener un poquito de todo. Falo nos vuelve a poner un poco al día de qué es lo que pasa en el mundo. Vamos a tener de nuevo una nueva píldora de Sofía Fernández. Vamos a volver a hablar de arte con Pilar. Vamos a tener a Estefan, que nos deja otros de sus audios. Y de nuevo, y por último, una recomendación literaria de Enrique que nunca nos falla. Así que para no perder el tiempo y que nos dé tiempo a escucharnos a todo el mundo, le doy el paso a Falo. Muy buenas, Falo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, un jueves, un día que para mí es un jueves y un día radiofónico, día de mi programa también, como el vuestro. Hoy es nuestro día, efectivamente. Sí, hoy estamos en día de radio y bueno, vamos a... Es el día del trabajo social en Radio Crash. hay muchos temas que tratar y poco a poco los vamos acercando. El primero de ellos, bueno, pues no es un tema agradable y no nos hubiera gustado tener que hablar de él, pero bueno, lo vemos necesario. Ayer, justo después de acabar el programa, pues a través de Facebook nos enterábamos de una situación que había vivido una persona conocida nuestra en la calle aquí en Gijón, Roberto Peña, y una situación que, aunque ya habíamos visto por redes en otros sitios, en otras ciudades, pues actuaciones policiales desproporcionadas, hay vídeos circulando por la red denunciando, bueno, pues la impunidad con que en ocasiones las fuerzas de seguridad del Estado se están desempeñando con gente que bueno, no sabemos si está cometiendo una falta o no la está cometiendo, pero sí que la actuación es desproporcionada. Y como os decíamos, nos enterábamos de esa situación de Roberto que ayer, bueno, pues fue parado por unos militares, luego, bueno, pues hubo policía local, policía nacional, y bueno, pues nos pusimos en contacto con él y le pedimos también que nos mandara un audio contando qué era lo que había pasado, así que vamos a escuchar a Robert. Hola, sí, mira, voy a comentar un poco para que la gente sepa qué es lo que pasa en la calle. No solo estamos confinados, sino que además están llevando por delante derechos fundamentales de la persona, ¿no? Como es un poco en el marco de este estado de alarma, hay unas situaciones excepcionales en las cuales se permite que las personas estén en la calle. Bueno, pues aparte de pasear el perro o puestos de trabajo esenciales o atender a personas con discapacidad o personas mayores, ¿no?, que necesitan ayuda para hacer las tareas de la casa. Yo estoy entre estos últimos. Yo casi todos los días o todos los días que puedo, pues me acerco a casa de mi madre a ayudarla, a llevarle comida, porque mi madre desgraciadamente ya no puede cocinar y bueno, necesita ayuda para el aseo y para hacer la casa, por la compra. Bueno, en general es una persona pues dependiente. Entonces ayer, bueno, como todos estos días, bueno, fui a llevarle la comida y estoy con ella, bueno, estoy un rato ahí, cuando acabo, pues nada, me voy a mi casa porque yo teletrabajo y en casa de mi madre no tengo ordenador y bueno, vivo en mi casa. Entonces, nada, cojo la bici, con los tuppers vacíos y tal, y me dirijo a mi casa. Entonces, nada, 50 metros de casa de mi madre me para una patrulla del ejército. Y ahí, digo, vale, bueno, nada, me paran y me piden la documentación. Me pregunta dónde voy. Digo, no, voy a casa. Me piden la documentación. Y digo, bueno, vale, la documentación. Entonces, me piden que se la entregue. Cosa que me están comiendo la cabeza con el tema de las distancias, los guantes, las mascarillas y compartir, tocar cosas. Y a mí, pues este señor, señor por llamarlo de alguna manera, porque en realidad era un energúmeno, un tipo vestido de militar muy grande, rodeado de otros cuatro, todos armados, no, una cosa totalmente fuera de lugar para la situación en la que estamos, pero bueno, me pide la documentación y digo no, que si es posible que la lea así, porque me parece muy normal entregársela, que la toque y que me puede contagiar, ¿no? No estamos en que esto se contagia así, pues así. Entonces, el tío se enfada y dice que no, que se la tengo que entregar porque sí, porque es la autoridad, porque sus narices, y yo no lo veo así. Entonces, el tío se va a su coche y llama a alguien y de repente aparecen tres coches de policía, dos nacionales y uno local. Y bueno, y todos allí vienen y todos me vienen a por mí. Pero literalmente, yo estaba alucinando, me tratan como un delincuente, como si hubiera, no sé, un delincuente de la peor calaña, allí todos encima de mí, montándome un pollo. Digo, pero oiga, señores, que yo vengo aquí de casa de mi madre de hacer esto, tengo aquí el DNI, una foto, pueden comprobarlo, voy a llamar a mi madre y oye, y ya está, bueno. Entonces, bueno, nada, al final los municipales se van, por cierto, gracias a los cuatro policías nacionales que se quedaron allí con los otros cinco militares, por amedrentarme, meterme miedo en definitiva, molestarme. Una cosa que yo, la verdad, que no entendí. Vuelve el municipal, entonces me dice que sí, correcto, que mi madre que está así, que corrobora mi versión y tal. Entonces se va el militar, se va con el policía local y le indica como que... Bueno, que tiene que soy un díscolo, que necesito un correctivo, que no fui sumiso o algo por el estilo. Entonces se inventan una historia en la que dicen que yo respondo a voces, bueno, por favor, a cinco militares, yo resulta que les respondo a voces. Yo, no es así, no es verdad, es mentira, pero el policía municipal hace caso y me clava, me pone una multa que de 300 euros con falta leve, que pone faltas de respeto y consideración con el destinatario, es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad. 300 euros. Bien, perfecto. Pues nada, solo quería decir que, bueno, nada, yo voy a recurrir a esto porque realmente no estoy de acuerdo. Atenta contra mis libertades individuales, contra mi derecho, contra los derechos que tengo reconocidos, se pone en esa carta magna, ¿no? Los derechos fundamentales de la persona y la Constitución. Tengo ese derecho y además en esta excepción estaba conforme a la ley. Entonces, no entiendo que se me sancione, que se me sancione de esta manera con 300 euros cuando estoy yo dentro de la legalidad. O sea, es una cosa totalmente desproporcionada. Y bueno, nada, lo hago público para que la gente sea consciente de lo que hay ahí fuera, ¿no? De cómo se están cortando las libertades a los ciudadanos en nombre de una pandemia, pero que se están confundiendo los términos y, ojo, la gente que tenga cuidado y, por favor, de verdad, que tengan cuidado, que hay ahí fuera hay gente armada y realmente con muy poca empatía y muy poco sentido del civismo. Y ya está. Bueno, un saludo. Chao. Bueno, pues esas eran las palabras de Roberto, que, como os decíamos, había vivido esa situación ayer aquí en nuestra ciudad y que, bueno, pues queremos también manifestar nuestra solidaridad y decir que una cosa es que estén limitados los movimientos y otra cosa es que se permita la impunidad y que se abuse desde las autoridades aprovechando la situación. Seguimos. A raíz de este audio, precisamente hoy leí una noticia por la mañana. Bomberos denuncian la ineficiencia y el alto coste de la intervención de la UME, ¿no? Pues pidiendo, esa gente tiene que justificar un poco el salario y de ahí esos actos un poco extremos, ¿no? Decían, un soldado de la unidad militar de emergencias tiene una media de 0,017 intervenciones. En cambio, en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, los bomberos salen hasta 13,7, 34,5 en Barcelona. Así que, para que os deis cuenta de que se podrían poner más bomberos en el territorio nacional y harían más que esta UME. Sí, la verdad que, eso es un tema que habrá que analizar tranquilamente porque se ha puesto el ejército en las calles, porque realmente, por ejemplo, hoy en Bilbao también los bomberos han empezado a hacer limpiezas, desinfecciones de forma voluntaria para evitar que esté el ejército por ahí. También habría que saber cuál es el nivel de contagio que hay dentro de los propios militares, porque viajan todos juntos en un jeep 5 o 6 personas. Y además tienen cuarteles. Tienen unos equipos que son infinitamente mejores que los de los bomberos, tanto a nivel de vehículos como incluso de indumentaria, herramientas. Así que bueno, la inversión es descomunal. Yo lo que también no entiendo, porque algunas veces que me los he encontrado veces que he tenido que salir, pues he visto que tampoco llevan ningún tipo de protección, que están, bueno, pues digamos que no siguiendo las recomendaciones que se pide al resto de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, seguramente que tendremos oportunidad de hablar de ese tema más ampliamente aquí en algún programa de Quédate en Casa. Y como decía, también con la idea de traer, bueno, pues a algunas experiencias, algunas vivencias de gente que está ahí en la calle. Hace unos días hablábamos con Pablo, médico del Centro de Salud de La Perchera. Hoy vamos a traer un audio de Mariam, una profesora que actualmente está trabajando en el sindicato SUATEA, profesores también, hablando y reflexionando un poco sobre cómo desde la enseñanza se está viviendo toda esta situación y las dificultades que se están encontrando pues mucha gente, pero creo que lo mejor es escuchar a Marian, que es una persona con una amplia experiencia en el mundo de la enseñanza y que nos trae reflexiones también muy interesantes. Hola, soy Marian Moreno Llaneza. Soy profesora de lengua y literatura de instituto desde hace 30 años. Actualmente estoy trabajando en el sindicato SUATEA y estoy, cómo no, estos días con el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo es constante, es decir, no tiene horario, es durante todo el día llegan cuestiones al sindicato, pues dudas, pues preguntas del profesorado, también propuestas, cómo no. Y continuamente estamos respondiendo y haciendo comunicados e intentando responder lo mejor posible al profesorado. Lo que estoy observando es que la mayor preocupación actual del profesorado son las desigualdades que se dan entre nuestro alumnado. Tenemos alumnado que no puede acceder a Internet o que vive situaciones de violencia en su propia casa o que están realmente mal dentro de la familia. Y ante eso estamos a distancia, estamos a través de pantalla, no les estamos viendo la cara, no tenemos esa oportunidad que teníamos en el centro educativo de podemos hablar, profe. Y hablábamos largo y tendido y nos contaban qué les estaba ocurriendo y nos decían algunas de las cuestiones a las que ahora no podemos atender. ¿Cómo atendemos ahora a ese alumnado que tiene dudas? sobre su orientación sexual, que sabe que su familia no lo admite, además, cómo atendemos a ese alumnado que vive ahora en situaciones de violencia. Eso es lo que nos está preocupando básicamente al profesorado. Y el día a día es levantarse, ponerse al ordenador. Yo soy de esa gente que tiende a dejarlo todo para después, entonces todos los días, a todas las horas, digo, de hoy no pasa, hoy hago gimnasia, hoy hago ejercicio, hoy me monto ahí el gimnasio en mi salón, pero nada, no hay manera, nunca tengo tiempo a hacer ejercicio. Ya sé que está muy mal, que hay que hacer ejercicio y todo lo que queráis, pero yo soy de las que no tiene tiempo. El ordenador me llama, y cuando no me llama el ordenador, me llama el sofá. Soy además muy aficionada a los videojuegos, con lo cual en estos días de confinamiento le estoy dando duro a algunos de los videojuegos que se me habían atascado un poquito. Y de vez en cuando leo algo y vuelvo al ordenador por si hay alguna duda, por si hay algún mensaje, y colgada del WhatsApp continuamente también, y en contacto con mi padre, que es muy mayor, 86 años y vive solo y no podemos ir a verle para no ponerle en riesgo, pero sí podemos llevarle la comida y dejársela a la puerta de casa. Una tristeza tremenda estar al otro lado de la puerta. Pero bueno, sabemos que él tiene buen ánimo y tiene buena salud, y que saldremos de todo esto de una manera diferente. Y es que tenemos que volver a repensarnos y a pensar qué carajo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad desde las desigualdades o queremos una sociedad desde la igualdad. Y desde luego tenemos la oportunidad de pensar muy bien, cuando volvamos a la calle, qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de sociedad queremos. No volvamos a caer en este capitalismo feroz, que lo único que hace es abrir brechas entre el ser humano. Por lo tanto, aquí estamos trabajando para que la igualdad, para que la justicia se abra camino, y seguiremos en ello a través de la pantalla y cuando podamos también en persona. ¿Qué es lo que más quiero para cuando acabe esta crisis? Abrazar. Abrazar a la gente, ver a mis amistades, ver a mi padre, abrazar a mi padre. Eso es con lo que sueño. Así que abracémonos ahora virtualmente y continuemos repensando cómo seremos cuando salgamos. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quiero hacer yo? Y lo que quiero es que seamos iguales, que haya menos brecha, que haya menos desigualdades, menos discriminaciones, y que sepamos cuidar a la naturaleza como se merece. En fin, cada cual que mire para adentro y vea cómo puede cambiar el mundo cuando salgamos. Mientras, mantengámonos en casa, quédate en crasa, y gracias a Radio Crash por esta oportunidad. Mucho ánimo. Bueno, pues muchas gracias a ti, Mariam, por ofrecernos esa reflexión y ese llamamiento a ese abrazo virtual de momento, y a pensar, que son días que también nos pueden dar mucho que pensar en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en lo que queremos y cómo construimos esta ciudad y esta sociedad. Otro de los temas que quería acercaros estos días y que, bueno, pues hoy los traemos, es el de la bicicleta. El mes de abril, que comenzó ayer, desde hace años ya es un mes muy relacionado con la bicicleta, gracias a esa iniciativa de 30 días en bici, de la cual hablábamos siempre en Radio Crash y hacíamos seguimiento de la multitud de actividades que se llevaban a cabo. Y en este caso, bueno, pues como imaginaréis y seguramente ya sabréis, no puede ser posible que se lleve a cabo. Las actividades de 30 días en bici se van a aplazar hasta septiembre, pero sí que va a haber muchas cosas durante este mes relacionadas con la bicicleta, aunque sea desde casa. Una cosa curiosa, pero que sí, va a ser así. Así que hablamos con Carlos y le pedimos también que nos mandara un audio y nos contara un poco qué estaban haciendo y qué era lo que se planteaban desde 30 días en bici para este mes de abril. Este año, 30 días en bici, no vas a ir a la calle en abril. Obviamente, con esta situación por la que estamos pasando, de confinamiento, de parón, teníamos que responder con responsabilidad y, claro, no se puede promocionar la bicicleta en ese sentido de promocionar la movilidad en un momento en el que se trata de quedarnos en casa y pararnos un poco, ¿no? De todas formas, nosotros hemos tomado dos decisiones importantes que hemos tomado en conjunto todas las ciudades. Una es que este año vamos a tener los 30 días en bici, se van a celebrar en septiembre, y ahora en abril estamos trabajando para ofrecerle a la gente cada día una propuesta para desde casa entretenerse y formarse y también informarse sobre cosas relacionadas con la bicicleta, que es lo que un poco también lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Mantener la comunidad unida y ayudarnos unos a los otros a pasar este momento en el que tenemos que reducir el contacto físico, pero no el contacto social. Y no nos podemos olvidar que hay gente que está más sola, que está más aburrida, y nosotros queremos ayudar a esa gente a mantener viva la llama de lo que es la bici, que es un símbolo de libertad y un símbolo de salud que muy pronto vamos a recuperar y que nos va a ayudar a olvidar este periodo raro y oscuro. Este año entonces hemos cambiado nuestro compromiso. El compromiso este, que normalmente es utilizar la bicicleta cada día y compartirlo con los demás en las redes sociales, pues este año obligatoriamente ha cambiado y pasa a ser no utilices la bicicleta si no está dentro de lo que es responsable, quédate en casa y comparte con los demás cosas relacionadas con la bicicleta y tal. Nosotros por nuestra parte asumimos ese compromiso y todos los días en la página web de 30 días en bici, que es 30diasenbici.com, estamos publicando una actividad desde hoy, desde el día 1 de abril, una actividad diaria. Bueno, Pablo, ahí teníamos a Carlos de 30 días en bici. Yo me gustaría preguntarle cómo hacer que mi bicicleta fuera estática, que me diera algún invento para acoplar ahí a la rueda de atrás. Porque yo la tengo ahí, miro para ella y no puedo usarla. Digo, tiene que, Carlos, ¿me podría decir algo? Pues seguramente que también dentro de las iniciativas que van a ir lanzando estos días saldrán ideas. Recordamos esa página web, 30diasenbici.com, ahí cada día hay una propuesta para acercarse al mundo de la bicicleta desde casa, y también a través de su página de Facebook también se pueden lanzar ahí preguntas, que seguramente que hay mucha gente experta en el tema y que va a dar ideas como para lo que tú estás viviendo estos días. Por mi parte, nada más, despedirme hasta las 11 de la noche, que estaré aquí en Maravallu desde casa. ¿Hay Maravallu hoy? Hoy hay Maravallu, sí. Hoy vamos a hablar en directo con la periodista Patricia Simón de muchos temas relacionados con la situación que vivimos y con otras. Y también nos acercaremos a la situación de las personas en busca de refugio. Y recuperaremos también algunos de los audios que hemos ido poniendo estos días en Quédate en Casa para completar un poco ese programa. Así que a las 11 volvemos aquí a Radio Crash. Pues eso es, nos escuchamos a las 11. Falo, muchas gracias. Recordar a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Crash en el 105 de la FM, que tenemos un teléfono móvil para que nos dejéis ahí vuestros WhatsApp, 640-533-066. Y el arroba Radio Crash para esas redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Vamos a ir con una píldora de Sofía Fernández otra vez, pero antes voy a meter aquí de Strangis una llamada de última hora. Escucharla y luego escuchamos a Sofía. Soy el doctor Aníbal Lecter. A pesar de los esfuerzos de mis captores, me ha resultado relativamente sencillo hacerme con un teléfono móvil. Me he puesto en contacto con la emisora para decirle a todo el mundo que si en algún momento los supermercados se quedan sin alimentos, no os preocupéis, aún nos tenemos los unos a los otros. Clarice, Clarice, aún escuchas por las noches los gritos de los corderos. One, two. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos, todos con los libros. Todos con los libros, no. Todo está en los libros. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi? Querido Homero, otra vez. Ya veo que no eres de esa clase de autores que se dan fácilmente por vencidos. Si yo hubiera recibido un audio de rechazo como el que te enviamos por tu Ilíada, no sé si habría sido capaz de seguir escribiendo. Sobre todo, poemas épicos que te encantan. Bueno, ya veo que estás obsesionado con el género. Tú sabrás. Que sepas que me resulta algo más distraída que la primera, pero lo de Odisea me parece bastante exagerado. Sí, sí, sí, demasiado largo para una simple historia de regreso al hogar. Y me da igual lo astuto que sea el héroe y las aventuras extraordinarias que tenga por el camino. Pero atención, ese no es su principal problema. Lo cierto es que hay varias cosas sencillamente inaceptables. Por ejemplo, a ver, este capítulo donde se encuentra con esas extrañas sirenas y les pide a sus compañeros que le tapen las orejas ni más ni menos que con cera. ¿Pero tú no crees que eso resulta demasiado no seguro? A ver, tú imagínate a los niños pequeños en sus casas haciendo eso, provocándose un daño severo en los oídos, incluso quedándose sordos de por vida, y a sus padres demandándonos. Gracias, pero no lo compro. Y, ¿qué me dices de ese poli, cómo se llame, el gigante que te has inventado, ni más ni menos discapacitado, que termina siendo engañado por tu héroe y se queda ciego del único ojo que tiene? Demasiado morbo. Además, de una manera tan horrible y poco higiénica. Esa escena tiene que desaparecer, sí. Y luego no te quedas tranquilo y después haces que la tripulación entera del héroe escape de la ira del gigante aferrándose a las panzas de unas ovejas. ¡Ja! ¡Crueldad animal! Sí, sí, a ver, ¿no se te había pasado ni siquiera por la cabeza? No, me temo que no. Tengo que decirte adiós, viejo amigo. Te deseo toda la suerte del mundo con tus proyectos y no quiero parecer entrometida ni nada por el estilo, pero por favor, ¿podrías decirme cuál es tu nombre real? Eso de Homero, no lo acabamos de ver. Te juro que no voy a decírselo a nadie. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos, todos con los libros. La Odisea es un tostón hasta para la gente que lee. No te pierdas el próximo rechazo editorial de Edipo Rey, de Sófocles. Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, voz Sofía Fernández Martínez. Pues yo hace que no follo desde la gripe española. Niñas y niños de Shishon, este sábado movemos el esqueleto en casa. Tendremos guajería musical el sábado 4 de abril a las 12:30 en Radio Crash. Pondremos canciones para la gente menuda. Bailaremos, cantaremos y haremos el pino. Os esperamos en el 105 de la FM y en radiocrash.org. ¿Cómo? .org. Bueno, pues ahí tenemos ese guajerío musical que pues, tendrá lugar el sábado a través de este 105 de la FM de Radio Crash, desde el que te estamos hablando en este Quédate en Crasa, episodio 9 ya. Y con nosotros, como siempre, Pilar. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas, bien, bien. ¿Y vosotros? Ya bien. Veo que estupendamente, en casa. Sí, la última vez que hablé contigo nos invadieron los extraterrestres, ¿te acuerdas? Qué mal lo pasamos. Pero hoy... fue muy divertido, ¿eh? Había que rescatar sí. Esos sonidos. Eso está todo guardado, sí, sí. Pero hoy, los quiere rescatar, yo también, dime. Sí, sí, hoy vamos a cambiar un poco de tercio y nos vas a hablar de Saco, la semana del audiovisual contemporáneo de Oviedo. Sí, nos vamos al séptimo arte, como decía Sofi, bueno, pues el arte, pues sí, hoy vamos al séptimo arte. El séptimo arte. Saco, pues lo han aplazado, ya sabéis que tenía que cada año, bueno, pues realiza en estas fechas, y desde Radio Crash, desde Relieves, siempre hacemos ese seguimiento. Y bueno, pero se ha aplazado hasta el final del verano. En un tiempo, bueno, pues en un tiempo récord, yo diría. O se han organizado en unos días, pues Saco en Casa, y ofrecen una programación donde el cine y la música contemporánea se unen. El festival online Saco en Casa, del 6 al 12 de abril. Pero bueno, para todo esto nos va a hablar y nos va a informar Pablo de María, director de Saco. Y vamos a escuchar, que nos ha enviado un audio. Bueno, mientras tanto queremos darle las gracias a Pablo. Saco en Casa es un festival online que se va a desarrollar desde el 6 al 12 de abril. Es un festival de cineconciertos. Lo que hemos hecho desde Saco es encargarle a unos artistas que nos preparen unas bandas sonoras, que compongan unas bandas sonoras originales para unas películas que hemos elegido dentro de algunos títulos que son, bueno, pues yo creo que esenciales dentro de la historia del cine. Son todo películas de principios del siglo pasado, y con estas dos herramientas, el cine por un lado y la música por otro, hemos creado sesiones de cine conciertos que se inaugurarán el día 6 de abril, lunes, con El viaje a la luna, de Georges Méliès, que Sonsoles Rodríguez pues pondrá banda sonora. Al día siguiente, día 7, tendremos Asalto y robo al tren, todo un clásico del cine del oeste de 1903, nada menos, al que Jaime Martínez, poeta y músico, pues también aportará una banda sonora original. El día 8 tendremos un clásico de la comedia, Número por favor, es una película protagonizada por Harold Lloyd, al que el músico César Latorre pondrá la banda sonora. Al día siguiente, el día 9, tendremos dos clásicos del cine experimental, Les Retours à la raison, de Man Ray, y Études cinématographiques sur un arabesque, de Germain Dulac, musicadas ambas por María Cueva. El día 10 veremos una de las primeras versiones que se hicieron en cine del clásico de Mary Shelley, Frankenstein, musicada en este caso por el artista Pablo Canalis. Y ya adentrándonos en los últimos días, el día 11 volveremos a la comedia clásica de la mano del genio de Buster Keaton con su película Una semana. En esta ocasión la banda sonora correrá a cabo de Jacobo de Miguel. Para rematar el festival, el último día, el día 12, tendremos la oportunidad de visionar dos grandes clásicos del maestro del genio segundo de Chaumont. Será La casa encantada y El hada de la primavera. Ambas bandas sonoras correrán a cargo de John Falcone. La iniciativa surge, pues, dado que Saco es una actividad auspiciada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, nos sentíamos la obligación y también queríamos, desde nuestra estructura, aportar algo para que el público, para que la gente, que en estos momentos pues nos tenemos que quedar en casa, podamos hacer este encierro más llevadero. Ya que nuestras fechas de festival presencial han tenido que posponerse a después del verano por estas circunstancias, no queríamos dejar pasar la primavera sin que Saco formara parte de la programación cultural de la ciudad. Y bueno, pues esta herramienta, este Saco en Casa, es lo que se nos ha ocurrido para, pues eso, como decía, para hacer más llevadero, para aportar un poco de diversión, un poco de alegría a las casas en las que estos días nos tenemos que quedar encerrados. Las películas se van a estrenar desde el día 6 lunes hasta el día 12 domingo, cada uno de estos días a mediodía, a las 12 de la mañana, podrán ser visionadas, disfrutadas en nuestro canal de Vimeo, vimeo.com/saco ahí están las películas. En cualquier caso, será muy fácil encontrarlas porque en nuestras redes sociales de Saco, Instagram, Facebook, Twitter, también en la página del Ayuntamiento, en las redes sociales del Ayuntamiento, en nuestra propia página, semanasaco.com, en fin. Yo creo que metiendo en el buscador de internet Saco en Casa, enseguida aparecerá un enlace que nos llevará a este canal de Vimeo en el que podremos ver las películas. Las películas se estrenan consecutivamente, insisto, desde el día 6 hasta el día 12, pero permanecerán en la web. Es decir, se van acumulando los títulos, no vamos a ir sustituyendo, poniendo uno y borrando otro, sino que las películas permanecerán ahí para que todo el público pueda acceder a ellas en el momento en el que quiera y verlas una o varias veces para, bueno, pues para disfrutarlas en familia o disfrutarlas como se quiera. Estamos muy agradecidos a todos los artistas que han querido formar parte desde el primer momento en el que les planteamos la actividad. Todos se mostraron pues entusiasmados con la idea y muy participativos, y desde la organización de Saco queremos agradecerles esa complicidad para llevar adelante este proyecto en tan poco tiempo, porque ha sido una cosa que hemos montado rápidamente teniendo en cuenta estas situaciones peculiares que vivimos y un poco también de urgencia, ¿no? Y insisto que como parte de la programación cultural de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo nos sentíamos pues que teníamos que hacer algo, que teníamos que aportar algo desde lo público, ¿no? desde nuestro ayuntamiento. Así que espero que disfrutéis de Saco en Casa, que lo paséis bien y bueno, pues que cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad nos podamos encontrar con la programación habitual que tenemos presencial en el Teatro Filarmónica, en el Teatro Campo Amor. Esto que os ofrecemos, este Saco en Casa, es una manera de viajar con la imaginación a uno de nuestros cineconciertos que habitualmente hacemos en el Campo Amor, pero esta vez sin moverse del salón de casa, con esta cultura de salón que ofrece la Fundación Municipal de Cultura. Así que, bueno, espero que todo el mundo la disfrute y que lo paséis muy bien. Bueno, pues esas eran las palabras de Pablo, que se lo agradecemos mucho. Y ya sabéis, el festival online Saco en Casa, del 6 al 12 de abril a las 12 del mediodía. Bueno, y ahora pues este tema o canción, llamarlo como queráis, de la propuesta del día mío, bueno, particularmente, luego hay más propuestas en el programa. Pues Tierra de Mil Danzas, de Wilson Pickett. Lo escuchamos, Pilar. Muchas gracias, como siempre, por la aportación cultural hoy del séptimo arte. Ah! Bueno, pues temazo el que nos propuso Pilar hoy. Y vamos a pasar a un diario de Homo Sapiens, una publicación original de Facebook de nuestro compañero Estefan, que como nos gustó mucho a la gente de Crash y a los seguidores, pues le dijimos, sonorízala, Estefan, sonorízala. Y nos ha creado este miniserial que comienza hoy. Suena el despertador. Por supuesto, el sonido sale de mi móvil. Mientras muevo todos los músculos y huesos que componen mi cuerpo, pienso en ella. ¡Qué diablos! Es raro el momento en el que no me descubro pensando en algo que no tenga que ver con ella. Suena un chasquido. Es mi espalda cantando mientras me levanto de la cama. Una lacónica voz habla sobre infectados y enfermos. Hace días que no levanto los ojos para ver ese dichoso aparato, pero la oigo. A las voces del televisor, de la radio, la prensa y las redes sociales. Creo que quizás soy más idiota de lo que pienso. Entiendo que tenemos que estar informados, tener canales de información, pero esto parece un puñetero programa de televisión. Veremos, que alguien dijo. Sonrío mientras veo cómo un pequeño mosquito trata de sobrevivir flotando sobre mi café. Supongo que todos lidiamos con nuestros problemas de una manera muy similar. Y cuando digo todos, me refiero a todas las criaturas que viven sobre esta roca. A ver si vamos a ser los únicos pululando por la tierra sin saber muy bien a dónde ir. Todos con unas cuantas necesidades básicas que de manera impulsiva nos sentimos obligados a hacer. Comer, sexo, dormir, salir ganando quizás. Salgo al portal. En la calle no hay nadie. Bueno, espera, acabo de ver un señor mayor. Mientras paso a su lado, a una distancia bastante prudencial, veo que me mira. Me da por pensar, ¿por qué hago eso? ¿Por qué me siento como si lo hubiera ofendido? Me da por pensar que quizás va a la compra como yo. Me da por pensar que quizás ese chico que está en la esquina y camina hacia mí también va a hacer la compra para su familia. Me da por pensar que aquella señora con ese pequeño perro no lo está sacando como excusa, lo saca siempre. Me da por pensar que quizás la gente se está tomando esto en serio. Continuará. Siempre me apeteció mucho decir eso en la radio, la verdad. Bueno, seguimos aquí en Quédate en Crasa. Son las 9:15. Este programa empieza todos los días a las 8:30, pero nunca se sabe cómo acaba. Pero sí que acaba casi siempre, o siempre yo diría, con un libro, una recomendación de nuestro compañero Enrique, de Crash Clásica y Bacanal Musical. Buenas noches, Enrique. Hola, muy buenas noches a todos los compañeros, a todos los oyentes de Quédate en Crasa. Bueno, el libro que vamos a recomendar hoy es todo un novelón. Se llama El súbdito de Heinrich Mann. Heinrich Mann nace en el año 1871 en Lübeck y muere en el año 1950 en California. Bueno, os voy a leer solamente para que veáis la contraportada del libro, una cosa que decía Heinrich Mann: es, cada vez que los alemanes pierden una guerra, reimprimen mi libro, El súbdito. Es un libro con una crítica social muy irónica, con sentido del humor, de la época de antes de la Primera Guerra Mundial, la época del Imperio, de Guillermo I, y es una maravilla de libros, de mis preferidos. Me acuerdo que este libro lo compré en el año 1989, es de estos que tengo pendiente para volver a leer. Bueno, Heinrich Mann tiene otra obra que se llama El doctor Unrat, en la cual se basó la película El ángel azul, donde, bueno, como sabrás, Jairo, seguramente Malik Dietrich fue cuando se estrenó en el mundo del cine. Esta novela también tiene película, del año 1951, una película de la República Democrática Alemana, porque Heinrich Mann, al final de su vida, pues la República Democrática Alemana le quería dar un puesto en el mundo cultural de aquel país, pero cuando iba a ir, falleció al poco. Y también hay una cosa que decía Bertolt Brecht, tengo aquí la parte de la contraportada del libro, que nos dice que considera a El súbdito como la primera gran novela satírico-política de la literatura alemana. Os lo recomiendo a todos y, como os decía, este libro lo tenéis fijo en la plataforma de Bibliotecas Nacionales, ¿eh? Porque este libro es todo un clásico. ¿Tú viste la película esta, El Súbdito, Jairo? No, mira, precisamente estaba consultando ahora información sobre la película, una película que era obligatoria en las escuelas de la RDA. Y bueno, de rebote, Enrique, aparte del libro, pues nada más y nada menos que dos películas también para apuntar a la lista. Ese sí, bueno. Y el Ángel Exterminador con la gran Marlene Dietrich. No, El Ángel Azul. Ah, perdón, El Ángel Azul. Uy, Exterminadores de Buñuel. Sí, sí. Pues sí, la verdad que bueno, siempre me gusta buscar libros que tengan, bueno, después un desarrollo en el mundo del cine, que sabes que también apasiona. Me parece que está en YouTube, el Súbdito, titulada en español, me parece que está ahí. Pues nada, todo el mundo va a buscar esa película, ese gran título. Muchas gracias, Enrique. Nada, cómo no. ¿Algo más? No, nada más. Simplemente que bueno, que gracias a este pequeño espacio que tengo, estoy mirando por la biblioteca y bueno, he descubierto hasta algún libro por ahí que tenía sin leer, cosa que me viene muy bien, porque claro, con todo el tiempo libre que tenemos aquí, yo lo que me baso más bien es en leer más que en ver la televisión, porque como bien sabes, no tengo ni ordenador, ni plataformas, ni nada. Es lo que hay en la tele, y lo que hay en la tele, la verdad, es bastante mediocre en general. Haces bien, Enrique, leyendo. Oye, pues nada. El que por bien no venga, dice, ¿no? Al final, sí. Cierro, pues oye, sí. Se sacan cosas positivas. Pues nada Enrique, muy buenas gracias noches. Por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todas las que estuvisteis hoy aquí en este Quédate en Casa. Veo a Sofi por ahí paseando, veo a Pilar, veo a Falo. Algunas palabras de despedida, compas. Es que no hay que perder el tiempo. Yo, a la vez que el programa, estoy ahí pim, pam, pim, pam. Si mañana nos tienes que contar lo de las imitaciones que vais a hacer en Castrillón del Bermutín, ¿eh? Sí, mañana os cuento con detalle, que además creo que estoy mejorando por minutos los medios técnicos, así que va a ser esto una locura. Muy bien. Bueno, Falo, te escuchamos a las 11 y mañana también en Quédate en Casa otra vez. Sí, aquí seguimos. Y mañana estaremos también en el programa de Silver, que no me acuerdo de deciros antes. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, estaremos ahí en directo con Silver contando un poco todo lo que hacemos aquí en Quédate en Casa, el Bermutín, el guajerío musical, todas las actividades y las iniciativas que estamos llevando a cabo, los contaremos en el programa de Silver, en esas crónicas víricas que emite de miércoles a domingo. Eso es, y que también se puede escuchar por las mañanas, Falo, en la programación de Radio Crash en la especial. Sí, también lo metemos aquí en todo lo que, bueno, podemos ir añadiendo en nuestra radio de todas esas iniciativas que van surgiendo. Pues muchas gracias, Falo. Muchas gracias también, Pilar, por esa aportación de hoy. Nos escuchamos a todos y a mañana. Todas. Todos y todas. Muy bien, pues os dejamos con... No solo último, a todas. Ese último tema para despedirnos hoy. Y lo dicho, nos escuchamos mañana aquí en Quédate en Casa, en Radio Crash. 105 FM, la mejor. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. El virus causa un tipo de neumonía que puede llegar a ser letal. Antes, virus de este tipo solo se contagiaban de animales a personas, pero ya se confirmó, este se está transmitiendo de humano a humano. Por eso quédate en casa, mejor quédate en casa, cancela ahora tus planes que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa, si tienes wifi dale y si quieres aire a terraza. Mafren, quédate en casa, mejor quédate en casa, cancela ahora tus viajes que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa, cargo de Vice mi nave pa' cuando baje a la plaza.